Audiolibro, El peor negocio. Mi camino de la dependencia y la mediocridad, a la independencia y la prosperidad. Por Milko Baute. Escrito en el año 2022. Introducción. En este libro hago un paseo por mi historia laboral y financiera, para que el lector aprenda cómo puede tener propósitos y lograr metas, no importando cómo lucen las circunstancias ni cuál sea la situación que esté atravesando. Todo lo que se necesita es aprender, tener un plan, una pasión, enfocarse, no perder el entusiasmo, continuar luchando y confiar en Dios. Esmérate en lo que te guste, esfuérzate y sé valiente, emprende lo que quieras con lo que tengas, no esperando que todo esté a tu favor o todo te salga bien o como quieres. De los fracasos y errores se aprende, es ahí cuando se madura y se perfecciona. Espero aprendas la lección que aprendí. No soy rico, ni me acerco a eso, pero me siento libre porque gozo de la libertad plena en sus tres formas: libertad espiritual, libertad de expresión y libertad financiera. Tuvieron que pasar 40 años de mi vida para alcanzar mi meta de ser económicamente independiente, sufriendo con empleos mal pagados, que ni siquiera me gustaban. Aunque todo en la vida requiere sacrificio, y no siempre podemos hacer las cosas que nos gustan o nos apasionan, porque estamos atados a las deudas y limitados al tiempo, el conocimiento y los recursos, siempre encontraremos la vía que nos genere ingresos pasivos, para pagar nuestras cuentas y deudas y así poder realizar lo que nos gusta, aunque no lucremos con eso. El peor negocio. El peor negocio que uno puede hacer es trabajar para el negocio de otros, o sea, trabajar para empresas o compañías, corporaciones e instituciones. En otras palabras, cambiar tiempo por dinero, trabajando un horario por salario. Ese tipo de negocio no lo llevará nunca a la independencia económica o libertad financiera, porque es una atadura de cumplir horarios, reglamentos, ser eficiente, productivo, puntual y disponible, para cuando sea necesario, incluso en horarios extras. Este es un modo de esclavitud del que hemos sido programados por siglos. De hecho, el trabajo como tal es una maldición, no una bendición, como muchos creen. Así lo muestra la Biblia en Génesis 3, 17 al 19 y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Analizando el concepto de trabajo. Todo lo que ejerce un movimiento es trabajo. El trabajo se define en física como la fuerza aplicada a un cuerpo para moverlo de un punto a otro. Cuando se aplica fuerza se libera y se transfiere energía potencial a ese cuerpo y se supera una resistencia. El trabajo en economía se refiere a las horas que dedican las personas a la producción de bienes o servicios. El trabajo es uno de los factores de producción junto con el capital, la tierra y la tecnología. Así, consiste en el esfuerzo humano puesto en la producción y venta de bienes y servicios. Pero hay muchos trabajos que se hacen que no son recompensados o monetizados, porque no siempre se trabaja por dinero. Y no solo es el hecho de trabajar como voluntario para organizaciones e instituciones, sino que cualquier cosa que hagamos que necesite un esfuerzo y tiempo, como conducir un auto, llevar y recoger a los niños a la escuela, limpiar, lavar, cocinar, cortar la grama, atender y ayudar a otras personas, etc., es de hecho un trabajo. Estamos hechos para trabajar. Por lo que el trabajo no es malo, ya que nuestro cuerpo, el vehículo que nos mueve en esta dimensión física, en este planeta llamado Tierra, está hecho para trabajar, para moverse, con pausas de descanso y reposo, ya que el movimiento es vida. Nuestro corazón es una máquina que nunca se detiene, solo baja el ritmo cardíaco cuando dormimos, para darnos descanso y recuperar células y energía. Es por eso que el ejercicio físico diario es importante, pues con esto oxigenamos el cuerpo, le damos vitalidad y extendemos la garantía de vida de ese motor llamado corazón. Especialmente para las personas que no hacen esfuerzo físico a la hora de trabajar. Hay dos tipos de trabajos, en economía. 1. Trabajo físico, se refiere al aporte de actividades manuales o de fuerza de los trabajadores. Sea agricultura, construcción, fabricación, etc. 2. Trabajo intelectual, se refiere al esfuerzo mental y aporte de ideas que hacen los trabajadores. Ejemplo, el trabajo de un diseñador de marca que viene a presentar una idea innovadora a su cliente, un escritor, compositor, investigador, científico, etc. El trabajo físico y el intelectual presentan diferencias en su medición y control. En el caso del primero, el resultado suele medirse en cantidad producida y usualmente se tiene un supervisor directo que da instrucciones de las tareas a realizar. En el caso del segundo, en cambio, la medición es más subjetiva ya que se trata de ideas y la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos a la realidad. Además, el control del trabajo intelectual es más indirecto ya que se desea que, al gozar de más independencia, el empleado tenga la posibilidad de generar un aporte adicional. Pero el trabajo como profesión u oficio es una atadura, que está diseñada para robarnos el tiempo y la independencia económica. Si usted depende del servicio o el tiempo que le da a una empresa, usted es dependiente de esta. La mejor manera de trabajar es para uno mismo. Pero, ¿cómo se logra esto? Aprendiendo cuantas cosas puedas o sean necesarias, porque mientras más aprendas en la vida, más cosas podrás hacer que te generen ingresos. ¿Y cómo nos independizamos? Vendiendo u ofreciendo lo que hemos aprendido, fabricado o adquirimos. Esto conlleva un proceso que puede ser lento o más agresivo, dependiendo de cómo se anuncia y de la calidad de su servicio. Porque el que no se anuncia, no vende, y el que no vende, no gana. Aprendiste un oficio, anúncialo, ofrécelo, luego ese primer cliente te recomendará, si quedó satisfecho, y esa es la parte más importante, calidad y satisfacción, para que el negocio crezca, al punto que necesite contratar otras personas con conocimiento y habilidad en el asunto. Si tiene un familiar, amigo cercano o vecino que necesite ganar algo de dinero, aunque sea extra, entrénelo para que le ayude, porque si busca la ayuda de un profesional, tendrá que pagarle, no por su tiempo sino por su experiencia. En mi caso, como hago varias cosas, contrato a otras personas con experiencia, incluso hasta con experiencias que yo no poseo o no las haría tan bien como ellos, y les pago más de lo que yo gano. Y si ellos me hacen el trabajo, yo solo obtengo un por ciento, puesto que el negocio y los clientes son míos. Después de aprender y realizar trabajos de toda clase y de experimentar por un tiempo diferentes negocios, negocios corporativos, domésticos, de inversiones y por internet, algunos con éxito, otros con fracasos. En algunos perdí un tiempo que no se puede recuperar, y en otros, dinero, que va y viene, porque el dinero no pertenece a nadie, sino es una herramienta de uso público. Desde que cumplí 50 años de edad puedo decir que he logrado lo que me he propuesto finalmente. Algunos logran sus metas en poco tiempo después que emigran o desde que comienzan a poner en práctica un plan o un sueño, a mí me tomó más de 20 años alcanzarlo. Aunque de aquellos que lograron independizarse o comprar casa o propiedades en corto tiempo, conozco muy pocos que han prevalecido, y luego terminan sin nada, salvo una deuda. Terminan divorciados, endeudados, enfermos. Además de que no soy ambicioso y me va bien con lo que hago. Ya tienen idea de lo duro que trabajo, cómo produzco y cosecho, sembrando en varios campos a la vez. Cada cual es dueño de su vida y su tiempo, en mi caso, no me gusta regalarlo, sino invertirlo bien porque es lo más valioso y lo más limitado que tenemos, para perderlo o cambiarlo por poco. 8. Otras cosas o actividades que hago con frecuencia, pero que no me generan dinero, sin embargo, es trabajo también en el que dedico tiempo, habilidad y esfuerzo, y no gano porque no cobro, es lavar las sábanas y toallas de las unidades que alquilo por noche, así como limpiar las unidades, aunque mi esposa y mi suegra me ayudan en ocasiones, y aunque esto es parte del oficio o del negocio, no gano por hacerlo, solo por alquilar. A veces es tarea de varias veces a la semana. Limpio y mantengo el jardín y patio cada día en casa, también como parte del oficio de tener una propiedad limpia e impecable para que los huéspedes se sientan a gusto. Hago órdenes o pedidos de libros para los autores que les he publicado. Hago, además, préstamos y envío el dinero electrónicamente a personas en Cuba, sin intereses, y siempre que pueda ayudar a alguien sin el deseo de lucrar o cobrar lo hago, no para vanagloria, sino porque sentirse útil es una satisfacción y servir es una obligación. Y todo lo hago con pasión, amor, deseo y sin quejarme,

También recuerdo las colas de días y hasta semanas, durmiendo incluso en las tiendas, para poder comprar unos zapatos, juguetes para sus hijos, y toda cosa que se puede comprar en cualquier país del mundo, sea subdesarrollado o industrial, primero o tercer mundo. Lo que demuestra la miseria inigualable del socialismo y la revolución cubana, la cual engaña al mundo entero con su supuesta igualdad social, que no es más que socialismo para el pueblo y capitalismo solo para el Estado. Salud gratis, pero sin recursos, sin eficiencia, sin medicamentos, y con salarios miserables para su personal de salud, al cual supuestamente la educación no les cuesta, pero que la tienen que pagar por el resto de sus vidas, debido a que no existen privilegios, ni clase media. En una sociedad socialista, con descuento de sus cheques, trabajo voluntario, servicio social, etc. Y, a menos que sea para el turismo de salud, solo para extranjeros o turistas internacionales, los medicamentos, la eficiencia y calidad de la atención médica, sí está garantizada. Por eso, el hambre y la miseria en una revolución socialista o en regímenes comunistas es una estrategia, es una manera de control, para que el pueblo dependa solo del Estado, quien le obliga a comprometerse para ganarse las cosas y a pasar hambre para que solo piensen en qué comer, no puedan organizarse, ni tengan fuerzas para protestar. Esta es la realidad de los cubanos y Dios es mi testigo. Aclaro que nuestros problemas no son culpa de un bloqueo económico norteamericano, porque el único bloqueo que en realidad existe en la isla es el del gobierno contra su pueblo. El gobierno de Estados Unidos solo mantiene un embargo, no puede negociar, vender o comprar en Estados Unidos, por haber expropiado empresas estadounidenses cuando los Castro tomaron el poder en Cuba. Recuerdo que de niño ayudaba a mi madre a vender desde casa duro frío, hielo con sabores, maní o coditos de macarrones secos con sal, semejando al maní o al chicharrón de puerco, y hasta pan duro, porque en Cuba se vende y se intercambia de todo. Luego de adulto la ayudaba a comprar, revender y negociar los productos de peluquería cuando tenía el negocio en casa, después de jubilarse. También revendíamos alcohol casero, camarones, langostas, queso, jamón, por los años 90. Mi madre crió y mantuvo sola a tres hijos varones, por lo que estaba obligada a ser una negociante nata, aparte de su trabajo que no le alcanzaba ni para la semana. De niño recuerdo también que en ocasiones ella tenía que cambiar sus cigarros por la libreta de racionamiento que el gobierno cubano le dio a cada familia, por galletas, leche, arroz, etc. En mi niñez y juventud solo conocí la escasez y la necesidad, lo que me enseñó a valorar más las cosas, cuidar lo que tengo y estirar el dinero para que rinda y alcance para el mes, y así cubrir todas las necesidades. En Cuba no se puede vivir solo del trabajo, porque eso no alcanza ni para una persona, menos para una familia. Ni en los 60, 70, 80, 90, los 2000, 2010, ni en los 20, simplemente porque la ideología socialista, cualquiera que sea su doctrina o intensidad, no funciona, no evoluciona, no ofrece las libertades individuales básicas ni el bienestar familiar. Solo saben victimizarse, victimizar a otros, culpar a los demás, reprimir, controlar, limitar y matar. No importa si es de izquierda a centro o de centro a izquierda, si es liberal, progresista, socialista, fascista o globalista, sigue siendo el mismo perro con diferente collar, solo cambia de nombre. Pero para hablar de política mejor les recomiendo los libros de ese tema en mi lista de libros en el último capítulo de este. Hablar de lo malo es exaltarlo y darle el poder que no tiene. Solo lo traigo de ejemplo de lo que mi madre me enseñó y de cómo todo esto me sirvió en mi crecimiento y madurez como individuo. En el 1990 mi madre aplica para acogerse a la ciudadanía de mi abuelo, su padre, quien era nacido y criado en Cayo Hueso, Florida, los Estados Unidos y fallecido en Cuba en los años 70, pero le fue negada por el gobierno norteamericano en ese momento. Luego en el año 1995 cuando ya teníamos todos los documentos y el certificado original de nacimiento de mi abuelo, volvió a presentar su petición para tomar la ciudadanía de su padre y le fue concedida finalmente en febrero de 1995. En cuanto le concedieron la ciudadanía norteamericana y adquirir su pasaporte estadounidense, hizo la petición de sus dos hijos solteros, mi hermano mayor y yo, puesto que mi hermano segundo estaba ya en los Estados Unidos. Para septiembre de ese año obtuvimos mi hermano Rolando y yo la visa como inmigrante para Estados Unidos, logrando salir finalmente de Cuba el 10 de diciembre del 1995, gracias a Dios, a mi madre y a mi abuelo Rogelio, quien no pudo ver crecer a sus nietos porque falleció a los 60 años y algo. Mi vida laboral y de negocios en Cuba. Al graduarme de Sistema de Energía Eléctrica en el año 1986, fui inmediatamente reclutado a la fuerza, por el Estado cubano, para el servicio militar obligatorio. Tenía apenas 17 años y perdí casi 2 años en ese entrenamiento militar inútil, solo es otra etapa más de adoctrinamiento, y solo ganaba 7 pesos cubanos, equivalente a 0 pesos, 30 centavos dólar, para el mes entero. Lo único bueno que puedo recordar de esa experiencia fue los magníficos amigos que tuve, de los que aún tengo comunicación con 4 de ellos, quienes aún siguen viviendo en Cuba. A mediados del año 1988, con 20 años de edad, estudié un curso de 1 mes para inspector eléctrico, solo para graduados del instituto. Luego comencé a trabajar en una sucursal de la empresa eléctrica de Guanabacoa, en La Habana. De ahí, me pasaron para Regla, el pueblo donde me crié. Aunque mi salario era bien bajo, 148 pesos para comenzar y luego 171 pesos mensuales, mi experiencia en ese trabajo fue la mejor que tuve de mi vida laboral. Mi función era inspeccionar los relojes contadores o cualquier anomalía eléctrica en el área residencial y comercial. Algunas de las quejas de los consumidores las resolvía en la oficina, explicándoles por qué se elevaba el costo del consumo eléctrico. Cosas como un nuevo electrodoméstico, el calor del verano, un error en la lectura, algo usual que se resolvía al siguiente mes, puesto que bajaba, etc. También debía revisar y detectar el robo de energía eléctrica de un consumidor a otro, algo también usual en Cuba. Si el fallo era un reloj contador defectuoso, yo mismo lo cambiaba o hacía un reporte para que lo hicieran. Mi primera experiencia laboral fue buena, entretenida, amena. Me gustaba servir y ayudar a otros, y hacer pagar al ladrón por sus fechorías. Pero en todo trabajo o labor siempre hay algo que no nos gusta hacer o no lo disfrutamos. En ese caso, mi rechazo a mi labor era cuando debía cortar el servicio eléctrico y sellar el reloj contador para que no lo abrieran, en ocasiones, hasta con candado. Cuando era por falta de pago, era menos doloroso para mí. Porque todos los servicios cuestan, todos tienen su precio que se debe pagar. Pero cuando era por sobrepasarse del límite de consumo que el gobierno comunista le impuso a todos los ciudadanos en Cuba, en los años 90, ya mi función era detestable e injusta. Las personas, mientras paguen, tienen el derecho a consumir lo que quieran o necesiten. Y en mis 8 países que he estado, del tercer mundo y primer mundo, jamás vi cosa igual. Fue esa la razón que renuncié a la empresa eléctrica en los años 90 y para esa ocasión me encontraba trabajando en el municipio Cerro, en La Habana. Mi trabajo como inspector, para entonces, fue de 3 años. Durante otros 2 años después de salirme de la empresa eléctrica, trabajé de mantenimiento en las escuelas públicas. Un trabajo mal pagado y aburrido, con el mismo salario de 174 pesos cubanos, equivalente para entonces a 25 pesos dólares, y en el despacho de distribución de la energía eléctrica de la ciudad de La Habana, donde mi horario era de 24 horas de trabajo por 48 de descanso. Esas 24 horas sin dormir, era fastidioso, aburrido, pero a la vez, con una gran responsabilidad, porque la vida de los electricistas de las redes eléctricas estaba en juego. Mi función era ordenar a las encargadas de las subestaciones eléctricas en cada área de la ciudad, abrir y cerrar circuitos eléctricos en la calle, donde estaban trabajando el personal de servicio, colgados en los postes. En este trabajo solo estuve 1 par de meses, solo me instruí para ser despachador, pero no me gustó. Luego me fui a pasar unos cursos de fotografía y de cámara de cine de 4 meses cada uno. Aprendí cosas que realmente me gustaban. El curso del cine solo me sirvió para aprender algo diferente, pero el de fotografía me sirvió para independizarme, puesto que al saber la técnica y comprarme una cámara fotográfica, comencé a trabajar por mi cuenta, tomando fotos en cumpleaños infantiles, quinceañeras, bodas, retratos personales y fotos de pasaportes. Eso me daba mucho más de lo que hacía cuando trabajaba para la empresa eléctrica como técnico electricista e inspector. Y era un trabajo de una o dos veces a la semana solamente. Cuando las cosas se pusieron difíciles durante el periodo especial en la isla de Cuba, producto a la caída del comunismo en la Unión Soviética, principal proveedor, volví a trabajar en la empresa eléctrica, esta vez en Alamar, La Habana, donde vivía antes de partir para Estados Unidos, pero creo que solo estuve un año como inspector en esa sucursal. Me fui por una disputa con un empleado de la empresa, porque, en mi juventud, no le aguantaba pesadeces a nadie, y si algo no me parecía o no me gustaba, me retiraba sin dar explicación. Eso con el tiempo cambió, porque ya en Estados Unidos no se puede renunciar al trabajo por cualquier dilema o problema. Hay que aguantar para asegurar el cheque semanal y pagar las cuentas. Después de salirme de la empresa de Alamar, comencé a negociar. Lo primero que hice fue vender mis equipos de fotografía que mi hermano me había enviado de la Unión Soviética para hacer mi cuarto oscuro e imprimir mis propias fotos tomadas. Algo que me daba más que solo tomar las fotos en los diferentes eventos o clientes. Yo tomaba fotos un día y al día siguiente las entregaba al cliente. La razón por la que tuve que vender mis equipos de fotografía era porque en ese momento había tal grado de miseria y escasez que estábamos literalmente pasando hambre. Tuve que vender hasta mi bicicleta, la cual me había ganado anteriormente cuando trabajaba en la empresa eléctrica. En esa época cualquier persona no podía tener una bicicleta, solo la daban por empresa, aunque tenía su precio, pero como dije anteriormente, el gobierno cubano entrenó al pueblo a ganarse las cosas, con su compromiso y servicio a la revolución socialista. Después de vender mis equipos y mi bicicleta, me fui al campo a buscar arroz, papa y pollo para comer. Tuve que cargar un saco de unas 100 libras en mi viaje de regreso a casa, en camiones, buses y hasta caminando. Al terminar mi etapa de fotógrafo, me dispuse a negociar, comprando, revendiendo o distribuyendo, el proveedor me fiaba la mercancía para que yo saliera a venderla. En casa vendíamos alcohol casero y teníamos muchos clientes, puesto que, en la zona de Alamar, donde vivíamos, había cuatro edificios de 12 pisos con 144 apartamentos cada uno, todos juntos en la misma zona. Al frente, había otros edificios de 4 y 5 pisos, puesto que esta zona residencial estaba llena de edificios. Es por eso que le llamaban el reparto de Alamar. Mi madre, que también había dejado el trabajo, abrió una peluquería clandestina en casa, nuestro apartamento en el sexto piso, y tenía muchos clientes, algunos de los cuales también nos compraban el ron casero. Este fue nuestro sustento por un tiempo, después de dejar los trabajos mal pagados del gobierno, cosas que hicimos hasta 1995, cuando salimos de Cuba rumbo a los Estados Unidos de América, la tierra de mi abuelo materno, el sueño de tantas personas en todo el mundo. Un sueño que nos tomó 5 años desde que mi madre inició el proceso de ciudadanía norteamericana por parte de padre. Creo que fue más el tiempo que viví de estos negocios caseros y manera de buscarnos el sustento y salir adelante, que el tiempo que le dedicamos al trabajo o la vida laboral cotidiana. Mi vida laboral en Estados Unidos. Cuando llegamos a Estados Unidos en diciembre del 1995 y hospedarnos por el momento en casa de la tía Migdalia, hermana mayor de mi madre, quien vivía en Estados Unidos desde los años 50, antes de que Fidel Castro tomara el poder, mi madre es la que primero comienza a trabajar en un restaurante hispano llamado La Margarita, a unas cuadras o bloques de la casa de mi tía. Mi hermano mayor Rolando y yo habíamos aplicado en factorías también cercanas, y nos llaman para trabajar hasta enero de 1996. Mi madre le daba todo su cheque de trabajo a mi tía y mi hermano y yo le dábamos la mitad de lo que ganábamos, que no era mucho. En ese tiempo el salario mínimo en Florida era 4 pesos, 15 la hora, pero mi hermano y yo ganábamos 5 pesos la hora. 2 o 3 meses después yo cambié de turno por 0.50 centavos más la hora en esa factoría llamada Tropical Sportswear International, donde terminaban y empacaban jeans y ropas de sport. Trabajé en el turno de la noche, ganando 5 pesos, 50 aprendí a conducir forklift y order selected, montacargas, y hasta una licencia obtuve. Cargaba cajas que llegaban a la factoría por el receiving y las colocaba en los bins correspondientes, también organizaba y limpiaba. Terminábamos el turno a las 12 de la noche. Eran tiempos donde a pesar de lo poco que se ganaba, alcanzaba y hasta se podía ahorrar. Imagínese que el alquiler de una habitación solo costaba 200 pesos al mes y con 20 pesos se podía hacer una compra en el supermercado, gasolina a 0,88 centavos, y seguros médicos de 25 pesos a 30 pesos mensual. Nosotros comenzamos en factoría porque era lo más cercano de la casa y lo más rápido que podíamos conseguir. Caminábamos como una milla y media para ir a trabajar, al igual que mi madre para ir a su trabajo. Cosa que no nos molestaba porque estábamos acostumbrados en Cuba a caminar 10 a 20 kilómetros todos los días, puesto que no se dispone como en otro país de transporte público suficiente, taxis o buses regularmente. Mayormente los buses se demoraban hasta 4 o 5 horas en pasar y cuando pasaban ni paraban porque venían muy llenos y hasta con personas colgando de sus puertas. Luego de 3 meses de vivir en casa de mi tía Migdalia, nos mudamos solos mi madre y yo a un apartamento y después a una casa, para finalmente volver, pasado un tiempo, a casa de la tía Migdalia, a vivir en un estudio o eficiency que ella tenía alquilado a un inquilino y el cual se fue. Era un estudio con entrada independiente por afuera de la casa. Al salir de la factoría, me fui a trabajar a un centro de rehabilitación y salud mental, gracias a la referencia de un amigo de la iglesia, que era consejero del lugar. Me entrenaron y me certificaron como técnico de salud mental, cuidando pacientes con sus trastornos mentales, depresivos y psicológicos. Luego me llevé a mi madre a trabajar allí como housekeeper, limpieza. Mientras yo vigilaba y atendía a los pacientes, ella limpiaba. En este centro solo me pagaban 6 pesos, 25 la hora. Así es que fui aumentándome yo mismo de salario, cambiando de empleos para no tener que esperar un año o más. Unos 6 meses después, salimos para trabajar en el School Board, escuelas públicas, del condado de Hillsborough o en las escuelas públicas como personal de limpieza y mantenimiento, ganando cerca de 6 pesos. 75 la hora. Estuve trabajando en las escuelas públicas, limpiando, haciendo el jardín, e incluso, en una escuela primaria. La maestra de ciencias me pidió que le pintara estrellas y planetas en unas cortinas negras que iba a poner en las paredes, y también en el techo, pegaría estrellas lumínicas. La idea era que, para la clase de cosmos, bajar esas cortinas pintadas con pintura fosforescente y apagar las luces para que los estudiantes se imaginaran el escenario cósmico. En ese tiempo no existían los hologramas y proyectores de 360 grados. Para entonces, vivimos en casa de mi tío Gilberto, hermano mayor de mi madre y quien vivía en Estados Unidos también desde los años 50. Yo pagaba 200 pesos mensuales por la habitación de mi madre y la mía, de su casa de 5 cuartos, patio, piscina y garaje, para un total de 400 pesos mensual por los dos. Como el restaurante Buffet Golden Corral quedaba cerca de casa, decidí aplicar para trabajar y comencé en la sección de pastelería y pizzería. Ahí preparaba pizzas y banana pudding, servir todos los demás dulces, fregar y limpiar. No recuerdo exactamente cuánto me pagaban, pero no llegaba quizás ni a 7 pesos la hora. En este lugar me di cuenta que trabajar en restaurantes no estaba hecho para mí. Solo sirvo para ir a comer. Más tarde y por un par de meses me fui a New York a vivir con mi otro hermano y su esposa, ya que quería conocer la ciudad. Para ese entonces mi hermano trabajaba de mesero en un restaurante italiano de 3 pisos llamado La Maganeta. Allí pude confirmar que no estaba hecho para trabajar en restaurantes, porque, aunque no trabajaba en cocina, sino de mesero también, no soy diestro para esas cosas, ni memorizo platos o bebidas, además de que mi inglés no era tan fluido en ese momento. Hay cosas para las que uno carece de habilidades, aunque las quiera aprender y hacer con el mayor esfuerzo y entusiasmo. Yo no soy diestro para la cocina, gastronomía y esos tipos de servicios, y realmente me aburre. No niego que se gana a veces bien como mesero, especialmente con las propinas de un restaurante situado en el corazón de la Gran Manzana neoyorquina, porque en un par de días a la semana que me daban trabajo, podía ganar hasta 500 pesos. Comparado con lo que ganaba en la Florida por 40 horas, para ese entonces, era incluso más. Al regresar de New York comencé a trabajar en otra factoría de persianas mini blind en Tampa. Me enseñaron a usar una máquina de corte o sierra para cortar metal, ganando 7 pesos la hora. No recuerdo haber hecho overtime o tiempo extra, como hacía en la otra factoría, pero sí recuerdo que en mi departamento todas eran mujeres y yo el único hombre. Éramos como 15. Allí estuve menos de un año, luego trabajé en otra factoría de techos de casas. Los techos en forma de pico para el ático se ensamblaban allí y se vendían a las constructoras. El sitio era abierto, sin aire acondicionado, solo techo en las áreas de corte y ensamblaje. Yo conducía el forklift y llevaba los palos o maderas a los que cortaban. Los cuales eran 3 personas. Allí ganaba 7 pesos, 50 la hora, pero el trabajo era de 2 turnos de 12 horas de lunes a viernes. Se trabajaba 24 horas diarias y solo paraban los fines de semana. Mi turno era de madrugada. Para esa época, ya me había casado con mi primera esposa. Pasado un tiempo, creo que solo pude aguantar 6 meses, me fui a trabajar como ayudante de instalador de aire acondicionado, más o menos por el mismo salario. Recuerde que esto era en los años 90, cuando se pagaba menos, pero se ganaba poco. También estuve poco tiempo porque era un trabajo muy agotador, ya que cambiábamos aire acondicionado en casas existentes, no nueva construcción, en ático cerrado o por debajo de la casa. Me tocaba no solo ensuciarme, sino sudar y sudar, perdiendo al menos de 3 a 4 libras diarias, puesto que a veces pasaba horas en el ático. Todas estas fueron experiencias para mí, donde aprendí nuevas cosas, oficios, habilidades, pero que no me gustaban o me daban resultado. Solo me sentía un esclavo del sistema, del trabajo, de las deudas, de las facturas, de la vida. Trabajaba a veces 12 a 14 horas diarias, para ganar un poquito más, pero igual, seguía en las mismas, nunca mejoraba y me sentía frustrado y miserable, porque el negocio que estaba haciendo no me daba ningún placer, deseo, satisfacción, ni funcionaba para mi sustento o de la familia. Después de varios tipos de trabajos, los cuales nunca había hecho, ni por los que nunca estudié una carrera, me dispuse a entrar en la construcción como ayudante electricista, que es lo que se acercaba a mi carrera, la cual estudié en Cuba por 4 años. Claro, que no estudié para trabajar en construcción, y el código norteamericano es diferente a los países de América Latina, en especial, de Cuba, que es un desastre todo. Comencé ganando 7 pesos la hora en una compañía que construía casa, apartamentos y comercios. Esa fue mi escuela en Estados Unidos, donde aprendí a alambrar, instalar y conectar muchas cosas. En esta compañía duré 2 años, los cuales los tomé suave, sin esfuerzos, ni overtime o tiempo extra. Como nunca me subieron el salario, a veces no iba a trabajar o llegaba tarde. La gente no puede esperar lo mejor de mí, cuando no me valoran. De esa compañía salté para muchas otras, me mantuve trabajando en construcción como por 15 años. Por 1 o 2 años, luego de aprender bien los códigos americanos y la manera que se construye, se renueva, se alambra y se hacen instalaciones en Estados Unidos, al menos en Florida, me independicé y estuve haciéndolo por cuenta propia, ya tenía algunos clientes que me llamaban de vez en cuando. Resolvía problemas eléctricos, hacía nuevas instalaciones, alambraba nuevas adiciones y hasta me puse a pintar algunas casas y comercios. Yo no soy muy handyman, pero lo que puedo hacer lo hago sin miedo. En mi caso, prefiero aprender algo bien y ser maestro de una cosa que alumno de muchas. Entre compañías eléctricas de construcción y servicios de las que trabajé directamente y las agencias de empleo que me contrataban para trabajos temporales en construcción, puedo decir que pasé por más de 15. Algunas hasta las repetía, o sea, volvía al tiempo de haber renunciado. El mejor tiempo que estuve haciendo trabajos eléctricos de construcción fue con Joe Glugger, un señor que tenía su compañía, pero que solo éramos él y yo. Con él estuve unos 5 años en el área de Tampa y condados cercanos. Yo incluso me regaló un RV desbaratado para que lo arreglara y viviera allí, y estuviera más cerca de los trabajos que hacíamos en el condado de Pasco. Yo no tenía recursos para reconstruirlo, pero me pesa no haberlo tomado, porque luego lo podía arreglar y negociar. Para ese tiempo yo vivía en un lindo apartamento en Tampa y realmente no me gustaba la idea de vivir en un tráiler. En las compañías de construcción que trabajé, comenzando para el 1997 a 7 pesos, 50 la hora hasta el 2007, ganando 26 pesos la hora, tanto en el área del centro de Florida como en el sur, cuando vivía en Yalea, fui aumentando el salario, el cual luego fue bajando despiadadamente producto de la recesión económica de ese 2007. Para entonces y al ver que iba a quedarme sin trabajo, puesto que la compañía, que me llegó a pagar mejor que las otras, se iba de Florida y estaba despidiendo a sus empleados poco a poco. A medida que iba terminando los contratos, decidí irme por mi cuenta, reuniendo unos 5,000 pesos y me fui a vivir a Perú. Primero fui de visita a ver el panorama y en lo que podía invertir, luego volví por tiempos más largos, porque ya estaba viviendo con mi esposa, quien para el 2008 dio a luz a nuestra primera hija. Mi experiencia en Perú. En Perú encontré el lugar ideal para escapar de la recesión económica del 2007. Allí conocí a Pilar, y con ella tuve dos hijos en Lima, la capital. En Lima invertí 1,500 pesos para establecer un negocio, 1,500 pesos para el arriendo por 6 meses y otros 1,500 pesos para tenerlo de reserva. Mi novia y actual esposa, Pilar, me sugirió que invirtiera en una licorería, la cual podía establecer en la misma casa que estábamos arrendados, pero esa idea no me gustó. Aunque admito que ella tenía razón y ese hubiera sido el negocio ideal, en una ciudad donde los hombres no toman agua, sino solo cerveza, muchas mujeres también. Y no que sean todos borrachos, pero con una licorería ganaría mucho más y todo tiempo. Eso lo puedo asegurar porque la tuve en mi casa de La Habana, Cuba y la clientela fluía todo el tiempo. Creo que ese negocio fuera efectivo en cualquier ciudad del mundo. Sin embargo, no le hice caso a Pilar y preferí abrir una sala de videojuegos. De los Estados Unidos me traje 5 PlayStations y un Xbox, luego en Lima compré los televisores, los racks para colgarlos en la pared y las sillas, no sin antes pagar la licencia, permiso e inspección porque era un negocio oficial y legalizado. Como yo me crié en Cuba aprendiendo a negociar para poder vivir, me convertí en un negociante y emprendedor, porque siempre anhelé ser independiente. Muchos piensan que para tener un negocio propio hay que tener mucho dinero, pero se puede comenzar cualquier negocio sin dinero, solo necesitas la idea, la motivación, la perseverancia y el valor de emprenderlo. Aunque es cierto que debes adquirir un pequeño capital, pero ese lo puedes obtener por medio de un préstamo y no necesariamente con tu propio dinero. Más, para eso, se necesita crear el crédito confiable, y eso es algo que puede tomar un tiempo. En mi caso, yo ahorré ese capital para comenzar un negocio en una ciudad de un país lejano, pero donde hay muchas más personas, y especialmente niños y jóvenes, que no tienen la ventaja que tienen otros en Estados Unidos o un país desarrollado, de tener videojuegos y equipos costosos como computadoras, etc. Como la liquidez y ganancia de este negocio era por hora, y la hora la cobraba en un sol, moneda peruana, que representaría 0.67 centavos dólar en ese momento. Si el local o la casa fuera propia, o sea, hubiese sido de mi novia o de sus padres, eso podría ser más rentable, pero la casa era alquilada y el garaje donde tenía el negocio de videojuegos también. Lo cual representaba un gasto mensual que necesitaba cubrir con el negocio y tener dinero extra para cubrir nuestras necesidades. Esa era mi idea, pero mis cálculos salieron mal, porque, aunque el lugar a veces se llenaba, no era todo el tiempo, y solo tenía 6 equipos. Por eso, tuve que comprar 10 computadoras con sus cabinas, para expandir el negocio o ofrecer servicio de Internet, creando así, una sala de juegos con Internet. Tuve que hacerle variación al local, agrupar los videojuegos con sus televisores en la parte de atrás del garaje, lo cual tenía su puerta privada, para crear el espacio de las 10 computadoras con sus cabinas. Las 10 computadoras de uso con sus cabinas me costaron 1,000 pesos US. Pero nuevamente, eso era perder tiempo y dinero, porque también era un servicio por hora, al mismo precio, un sol la hora barra diagonal 0.67 cents. El negocio no fue un fracaso, solo que no era rentable porque lo abrí en casa ajena, donde tenía que pagar alquiler. En Perú los servicios de electricidad, telefonía e internet son caros, y estaba obligado a tener línea telefónica para que me pusiera internet, cosa que no sucede en Estados Unidos y otros países. Después de 6 meses de intentar con ese negocio, de haber perdido un PlayStation que me robaron en pleno servicio, viendo que no podía sufragar todos los gastos, ya que no ganaba ni 100 soles al día, 30 pesos US para ese tiempo, y mis gastos sobrepasaban los 500 pesos, me dispuse a venderlo todo nuevamente, perdiendo dinero, ya que no podía venderlo al mismo precio. Por otra parte, tuve un conflicto con el dueño de la casa que arrendé, quien es primo de mi esposa, porque metió a vivir una familia en el garaje y hacían fiestas muy seguido y mucha bulla. Yo había pagado por adelantado 6 meses de alquiler, y ese fue mi peor error, porque tuvimos que salirme antes, sin recuperar ese dinero. Ya mi hija había nacido y no teníamos paz en ese sitio. Con el dinero que obtuve de la venta de los equipos, me dispuse a invertir en el mercado de valores, o sea, en el mercado forex, mercado de divisas, a través de un trader que supuestamente operaba desde Perú, pero al ser un negocio de internet, un contrato impersonal y no firmado, era por tanto muy riesgoso, pero me lancé sin pensarlo mucho. Confiando en mi amigo Orlando de Miami, quien desde hacía tiempo ganaba con negocios de internet y me demostraba que si se ganaba hay mucho dinero. Yo era inexperto y esos negocios impersonales a través de plataformas digitales no me parecían buena idea, pero necesitaba de alguna forma ganar dinero, así fuera muy poco, y diversificarlo en varias plataformas o sitios webs para ganar por varios y asegurar el ingreso residual y no perder toda mi inversión en un solo sitio. No podía regresar a Estados Unidos con las manos vacías, ni podía darme el lujo de dejar a mi esposa y a mi hija en la calle o sin dinero alguno para subsistir. Esta fue otra experiencia, que me dio para vivir 2 años sin depender necesariamente de un trabajo, aunque estuve viajando a Estados Unidos de regreso, solo para ganar algo extra y volver a Lima con mi familia. En uno de esos viajes de regreso que hice, mi hermano Alex, quien vivía en Filadelfia con su esposa e hija, me pagó el pasaje de Lima a Filadelfia para que fuera a ayudarlo a construir su casa, en un piso que compraron de un edificio comercial, que lo habían convertido en residencial. Él necesitaba de mí, más que nada, para que le hiciera todo el alambrado e instalaciones eléctricas desde cero. Mi cuñada me ofreció pagarme 5,000 pesos US por ayudarla. El piso que habían comprado era un estudio de un pintor y no tenía habitaciones. Tuvimos que demolerlo y hacer todo de nuevo, un apartamento de 2 habitaciones con una cocina amplia y un baño grande, más sala y comedor. Después de demoler y ayudar al contratista a botar la basura en camión, bajándola desde un cuarto piso, comencé a correr la línea principal o cableado desde el reloj contador al panel nuevo del apartamento. De ahí alambré toda la casa y luego de hacer todas las conexiones. El proceso tomó unos 3 meses y después me regresé a Perú con mi familia, aunque mi cuñada solo me pagó 2.500 pesos de lo que acordamos y luego me depositando 200 pesos mensual en mi cuenta bancaria. Ya para entonces, el negocio de los traders o forex por internet había cerrado porque resultó ser una pirámide o esquema Ponzi. Al principio gané dinero suficiente para vivir esos 2 años en Lima y sustentar a mi familia, pero luego perdí 2,000 pesos en ese juego de suerte. Con los 200 pesos mensuales que mi cuñada me pagaba, podíamos sobrevivir en Lima, porque para esa fecha 300 pesos alcanzaba para pagar la habitación, luz, agua, comida, etc., aunque tenía que hacer maravillas para estirar ese dinero y alcanzara. Yo llevé los 2.500 pesos, más esos 200 pesos mensuales, logramos sobrevivir 1 año más. Pero igual, tuve que buscar trabajo en Lima, y por medio de un cubano dueño de un club nocturno, conseguí empleo por 3 noches a la semana, por 20 pesos la noche. Esto no era suficiente, pero Dios nunca nos abandonó y nos proveyó de alguna que otra manera. Pasado ese año y luego de haber nacido mi segundo hijo, me regresé nuevamente a Estados Unidos a trabajar, sin dinero, pero al menos, con la ayuda de mi amigo Orlando de Miami, quien me acogió en su casa por 3 meses y así no tuve que pagar alquiler, arriendo y ni siquiera comida. Aunque tuve que dormir en su habitación y en su cama con su hermano Leonel, otro gran amigo mío que siempre fue fiel en darme una mano. Mi esposa y mis hijos, por su parte, tuvieron que mudarse a casa de sus padres, fuera de la capital, los cuales tenían un negocio de tienda y panadería en su propia casa. Para el 2011, luego de haber reportado mis impuestos y haber recibido 8,000 pesos US de crédito por mis 2 hijos, quienes, a pesar de nacer y vivir en Perú, los registré en la embajada estadounidense como ciudadanos norteamericanos nacidos en el extranjero, con sus respectivos seguros social, y luego de haber hecho la petición de mi esposa para venir a vivir a Estados Unidos, y haber sido aprobada, viajé a la casa de sus padres a estar con ellos hasta que le llegaran los papeles y viajar a Estados Unidos los 4. Esa experiencia en la zona centro de la selva peruana fue de 3 meses, para luego viajar a Lima, la capital, a comenzar el proceso de visa para mi esposa y chequeo médico requerido por la embajada. Pasado 1 mes y medio en Lima, y luego de obtener la visa y los pasajes, viajamos a Estados Unidos con tan solo 2,000 pesos en el bolsillo. El duro camino a la libertad financiera. Al llegar a Estados Unidos, en Yalea, sur de la Florida, nos fuimos a casa de Orlando, donde estuvimos una noche, para movernos a un cuarto que alquilé en casa de un señor cubano y su esposa en Yalea. Para ese momento, no tenía nada, ni siquiera un automóvil, pero Dios proveyó de inmediato una minivan prestada por unos días. Luego mi esposa consigue un trabajo en una cafetería a 3 cuadras de donde vivíamos, y luego a través de la dueña de la cafetería, le alquilaba una moto triciclo con cocina atrás, por 20 pesos diario, para salir a vender pan con hot dog y granizado por algunos puntos de la ciudad. Esa nueva experiencia tampoco dio mucho fruto porque apenas ganaba dinero durante la mañana, que es cuando salía a vender los hot dog, que era menos de 100 pesos, y pagaba 20 pesos diario más gasolina. Me quedaba menos de 80 pesos o 60 pesos, pero al menos nos daba para resolver. Al acabarse la reserva de los 2,000 pesos, pasado 2 meses, nos dispusimos a mudarnos en un carro rentado a Houston, Texas, donde un amigo y pastor de Cuba me brindó su casa y su carro para usarlo por tiempo indefinido, para que fuéramos a vivir allá y ayudarnos mutuamente. Esta otra movida la pensé bastante, pero viendo la situación y calculando lo que me quedaba y ganaba, no me quedaba de otra que aceptar la propuesta. Aunque mi pastor de Cuba tenía las mejores intenciones de ayudarnos, muchas veces las personas se brindan o prometen cosas que no cumplen o que luego cambian de opinión. Mi mayor preocupación es que, como él y su esposa llevaban viviendo en Estados Unidos muy poco tiempo, ellos no sabían cómo realmente era vivir aquí. Tuvieron la dicha de cruzar la frontera, legalizarse sin problemas, ser recibidos por su hijo, quien vivía en Houston desde unos meses atrás, y no tener que pagar arriendo ni comprarse un auto porque le fue regalado, por lo que sus ahorros no lo tenían que usar. Pero nuestra situación era diferente, no tenía familia con quien contar, nunca le pedí a nadie, aunque me viera en aprietos, si acepté ayuda a quien me lo ofrecía, pero no me gusta pedir prestado, ni deberle a nadie. Al llegar a Houston por carretera con mi familia y todo lo que pude llevar en un Ford Explorer rentado, llegamos al apartamento del hijo del querido pastor, el cual se había salido para ir a un apartamento más grande con su familia. Ellos, por ser cubanos con categoría de refugiados, recibían asistencia social con la renta pagada y otros beneficios, pero como era un complejo de apartamentos de bajo costo, con un contrato de una compañía, a la semana, nos dejaron una nota diciendo que teníamos que salir o renovar el contrato. Al salir ellos y no estar nosotros en ese contrato, debíamos pagar renta y depósito como cualquier otra persona que busca arriendo en un lugar así. Esto conllevó a endeudarme con ellos, porque me tuvieron que pagar ese lease y renta, ya que yo ni siquiera había comenzado a trabajar en Houston y no me quedaba dinero de mis ahorros. Es esa la razón por la que yo no estaba convencido de mudarme a Texas, un estado desconocido y con personas que, aunque tenían las mejores intenciones, no estaban muy bien informados cómo son las cosas en Estados Unidos. Como dije antes, no me gusta deberle dinero a nadie, ni acostumbro a endeudarme, aunque me lo ofrezcan, prefiero ir al paso, con lo que tengo y lo que puedo pagar. El apartamento donde vivía el hijo del pastor quedaba a unos pasos del apartamento donde vivía el pastor y su esposa, en otro edificio del mismo complejo. A los pocos días, y usando el carro del pastor, quien no trabajaba, ni siquiera necesitaba, conseguir trabajo en una fábrica donde se empaca arroz, la cual me quedaba muy lejos de casa y no podía ir si no era con un automóvil. Recuerde que le expliqué anteriormente que el pastor me había ofrecido vivienda y su auto por tiempo indefinido hasta que me pudiera comprar uno. Más, resulta que a la semana de encontrarme trabajando en esa fábrica, me pidió su carro, porque debía usarlo, y no me lo volvió a prestar. Es por esa razón que me cuesta creer en promesas y ofertas de personas que luego cambian de opinión o prometen lo que luego no pueden cumplir. Gracias a Dios, no me tocó quedar sin empleo más de una semana, porque luego de aplicar en otro complejo de apartamentos para mantenimiento, el dueño me llama y me propone ir a vivir allá y trabajar en su negocio donde tenía unos 150 apartamentos arrendados, Y necesitaba un electricista para arreglar todas las violaciones de seguridad y del código eléctrico dadas por un inspector. Sin pensarlo dos veces y al ver la oportunidad y la bendición de Dios, nos mudamos a otro apartamento de una habitación de ese complejo de apartamentos en el suroeste de Houston. De toda mi experiencia laboral, creo que esta fue la mejor de todas, porque no necesitaba un carro para ir a trabajar, puesto que vivía donde trabajaba, almorzaba todos los días en casa y no perdía tiempo en regresar a mi casa con mi familia. En este nuevo periodo de empleado o dependiente de un empleo, no me quejo, aunque hubieron días estresantes y depresión, pero eso ocurre en cualquier empleo o negocio. No solo hice mi trabajo como electricista, sino aprendí a arreglar refrigeradores y estufas, que era un trabajo casi diario, aunque también tuve que hacer otras cositas de plomería, cargar material, poner piso de vinil, etc. Por lo que lo considero como una escuela más y una experiencia importante. De mi salario, el dueño descontaba el arriendo del apartamento incluyendo los servicios y el celular que nos daba a sus empleados. Pasado dos o tres meses de vivir en el apartamento de una habitación y luego de que me subiera el salario a 12 pesos la hora, puesto que había empezado a 11 pesos, me pasé a otro apartamento, pero de dos habitaciones, en el mismo sitio, de otro edificio. Claramente, aquí me descontaban un poco más, puesto que el apartamento de dos habitaciones costaba más. Pero para esa fecha o, 2011 a 2013, pagar 700 pesos en un apartamento de dos habitaciones con todos los servicios pagados, incluyendo luz, agua, internet, cable y teléfono, no estaba nada mal. El pastor que me ofreció su casa y carro me pidió que hablara con el dueño para conseguirle un trabajo a su hijo. Eso hice, pero el dueño necesitaba que él fuera a vivir a una de sus unidades. Como el chico estaba casado y con una hija, viviendo bien en su nuevo apartamento, no podía ni quería mudarse para allá. Le insistí tanto al dueño que accedió a darle empleo para que le arreglara todas las barandas de los edificios que estaban dañadas. Su trabajo iba a ser temporal, sin embargo, se quedó trabajando allí permanente siendo el único empleado que no vivía en ese sitio. A este luego se le sumaron dos cubanos más que estaban recién llegados y eran conocidos del hijo del pastor, pero ellos sí fueron a vivir allí. Como yo era uno de los pocos empleados que hablaba inglés, el dueño me pidió que fuera intérprete y supervisor. Pero uno de esos cubanos recién llegados y el hijo del pastor comenzaron a hacer lo que querían y no lo que le pedían. El hijo del pastor se llevaba al otro chico a trabajar con él o a estar dando vueltas sin hacer nada, no realizando las tareas que se le pedían, por lo que el dueño me pidió que le dijera al chico nuevo que estaba despedido. Este se enojó conmigo, como si yo fuera el que lo despedía. Mientras tanto, el hijo del pastor continuó haciendo lo que le daba la gana y no lo que se le pedía. Yo le advertí muchas veces y él continuaba en las mismas, hasta que fue despedido. Esta vez, yo me acerqué a él, con el teléfono en altavoz, para traducirle al dueño lo que decía, y le traduje textualmente lo que estaba diciendo. El chico se enojó también y nos insultó. Esta fue la única amarga experiencia que tuve en ese lugar, luego de conseguirle el trabajo a estas personas, de insistir para que fueran a trabajar allí, en especial al hijo del pastor, quien no quería de ninguna manera mudarse para allí, y luego de defenderlo de una situación o pelea que tuvo con otro empleado, y salir bien de esa, las personas pagan miserablemente. El hijo del pastor no solo hacía lo que le daba la gana y se pasaba el tiempo metido en la oficina hablando con la de recepción, sino que también me vigilaba para estar diciendo en la oficina que yo no estaba trabajando. Además de que le dijo a otro empleado que yo le debía dinero del apartamento que me pagó por su error y prometer cosas que no debía y que no se lo había devuelto completo. Yo aún no había reunido para comprarme un automóvil, por lo poco que ganaba en realidad y los gastos de mantener una familia de cuatro, en tan solo tres o cuatro meses viviendo en Houston, y él andaba en el chisme diciendo que yo le debía dinero aún. El dinero se lo pagué obviamente cuando pude. A los seis meses de encontrarme trabajando y viviendo en este sitio, el dueño me da un carro y me descuenta los 1.500 pesos más impuestos que pagué por un Toyota Corolla del año 2000 del cheque quincenal que me pagaba. En esta ocasión ya me había subido otro dólar la hora de salario, por lo que pude continuar mis gastos regulares. Pasado cerca de un año y medio en Houston y trabajando en ese lugar, mi hijo había enfermado de asma y le daba todas las noches una tos que no podía dormir y le costaba respirar. Todas las semanas tenía que llevarlo al médico y estuvo bajo tratamiento y con oxígeno. Esto me obligó a pensar en salir de Houston y de Texas, puesto que Houston es una ciudad contaminada por las plantas de extracción de petróleo del Golfo, y aunque la ciudad se encuentra a 2 horas del Golfo de México, es un ambiente tóxico y un clima complicado, puesto que, durante el invierno de 8 meses, la temperatura cambia drásticamente de 70 grados a menos 30 grados Fahrenheit y es muy húmedo a la vez. Al contactarme con un amigo de Miami, el cual conocía de uno de los empleos como electricista que tuve allí anteriormente y quien tenía su compañía eléctrica de servicio ya para ese entonces, me dice que vaya a trabajar con él y que me daba el van de trabajo, pero que solo podía pagarme 11 pesos la hora. En el sur de la Florida la vida es mucho más cara que en Houston, Texas, y 11 pesos la hora era muy poco para mantener una familia en el 2012, pero mi preocupación por la salud de mi hijito de 3 años era mayor y debía actuar rápido, por lo que accedí a eso. Contacté a un amigo cubano, que conocí en Houston y que también había trabajado para el complejo de apartamentos donde yo estaba en ese momento, pero ya él se había ido, y para ese entonces, vivía en Miami en una casa multifamiliar a la orilla de un lago, exactamente un apartamento tipo eficiense, y me ofreció su cuarto, para el dormir en la sala, y ayudarnos mutuamente hasta que yo consiguiera un apartamento donde mudarme. Vendí mi Toyota Corolla y me compré una camioneta Ford 150 para poder llevarme todo lo que pudiera. Este fue otro comienzo casi desde cero. El espacio de la cama de la camioneta solo me daba para llevar la lavadora y la secadora de ropas, una litera, algunos juguetes y nuestras ropas. Envolví con una lona todo y amarré bien todo para que el aire de la carretera no me volara nada, y salimos nuevamente rumbo a Miami, otro viaje de 2 días. Esta vez nos hospedamos en Tallahassee para a la siguiente mañana salir. En el viaje anterior de Miami a Houston solo paraba para comer y echar gasolina al tanque, no pude ni dormir, porque el Ford Explorer que había rentado era solo por 24 horas. Al llegar, nos instalamos y acomodamos como pudimos y me fui a trabajar al siguiente día. Tratamos duramente de encontrar un apartamento o habitación aparte, para no quedarnos a vivir en el estudio o eficiencia de este amigo. Pero ya las cosas en Miami y en todo el sur de la Florida habían cambiado y era muy difícil encontrar un apartamento sin tener un récord de trabajo y arriendo por 2 años en la ciudad. Perdí dinero en aplicaciones, depósitos y tiempo, para luego de 6 meses, el amigo fue quien tuvo que marcharse. Tampoco pude encontrar un estudio o eficiencia como el que estábamos, para nosotros solos, porque no le alquilan a una pareja con hijos. El dueño de la casa accedió a dejarnos, sin contrato y sin depósito, ya que, en definitiva, yo era quien estaba pagando el arriendo por esos 6 meses, mientras que mi amigo no lo hacía. Pasado un año y medio, y resumiendo esta historia, luego de estar ya cómodos viviendo solos en ese apartamentico a la orilla de un lago, lo cual disfrutamos al 100%, el dueño me dice que había vendido la casa y teníamos que irnos ese mismo mes. Él muy listo, ya lo había hecho, pero me avisa después de cobrarme la renta del mes y solo me dio 15 días para salir de ahí. Yo le dije que no podía irme así con mi familia, porque no tenía dónde vivir, ni tenía dinero para mudarme, y que, por ley, debía darme al menos 3 meses para salir. El tipo me rogó y me devolvió el dinero de la renta, y con solo 1.500 pesos me fui primero a buscar vivienda en Tampa, centro oeste de Florida, donde ya había vivido por varios años. Conocía bien y era más fácil encontrar alquiler. En ese entonces, junio de 2013, el amigo con quien vivimos en Miami y quien tuve que irse al yo no encontrar dónde mudarme en Miami y porque no era mi idea vivir permanente con él en una habitación con mi familia, se había mudado a Tampa con su hermano y me ofreció nuevamente un cuarto disponible que su hermano tenía y que había preparado para su hija, que venía de otro estado, pero como no había llegado aún, me permitió quedarme unos días allí. A los 3 días, ya había encontrado un apartamento de 2 cuartos y ya tenía la llave. Sin más tiempo que perder, fui en busca de mi esposa y 2 hijos, quienes se habían quedado esperando en Miami. Por el trabajo no había problema porque yo siempre busco el trabajo en línea, antes de hacer una movida así. por lo que ya tenía el trabajo asegurado y en esos 3 días que me quedé en casa del hermano de mi amigo, fui a la entrevista y me aceptaron por 16 pesos la hora. Pasado un año en ese apartamento, me suben drásticamente la renta a 200 pesos más, por lo que me dije, si voy a pagar esa cantidad, mejor me mudo a un apartamento de 3 habitaciones. Y así lo hicimos. Comencé a buscar nuevamente dónde mudarme y encontramos un apartamento al sur de Tampa de 3 habitaciones por 850 pesos, lo cual en ese tiempo era una ganga, y por supuesto, ahora, 8 años después, es imposible encontrar algo así. Ya estando bien establecidos y más cómodo porque teníamos 3 habitaciones y los niños tenían cada uno su propia habitación, enfrenté otra prueba en mi vida, y fue de salud. Desde Miami, había estado con crisis de dolores de espalda y en el 2016, tuve que dejar de trabajar porque no podía cumplir una jornada de trabajo siquiera. Estuve saltando de compañías luego que no podía cumplir mis 40 horas a la semana, y me despedían o me despedía yo mismo, hasta que me operaron de hernias discales en el 2017. Aunque eso no me resolvió mucho los dolores y fatiga crónica que estaba sufriendo y aún sufro. En ese año, mi esposa conseguía un trabajo en las noches, a medio tiempo o part-time, el cual, todavía lo tiene, ya como tiempo completo. Del 2016 al 2017, por todo un año, fue duro para nosotros, porque yo casi no estaba produciendo, generando o ganando dinero, porque no trabajaba, pero esa situación, me obligó a buscar la forma de generar sin depender nuevamente de horarios por salarios. Ya desde el 2014 estaba preparando un curso para entrenar electricistas y para el 2016 ya tenía hecho el libro y el material de estudio. Hablé con una señora que conocía hacía mucho tiempo y quien era presidenta de un ministerio misionero en Tampa desde el 1992 para que me prestara el local de reunión, con capacidad para 50 personas, para impartir mis clases de 4 días por 4 horas cada una y la ayudaría con una donación. Ella accedió y comencé a dar clases o entrenar personas interesadas que me contactaban por medio de un anuncio que puse en internet y por las redes sociales. Para ese 2016 también comencé oficialmente a editar y publicar para otros autores, como negocio. Y como cada año, desde el 2011 hago a principios de año las declaraciones de impuestos de varias personas. Por lo que de a poquitos, logré sostener mi hogar, para luego, con el part-time del trabajo que hacía mi esposa, tener un alivio mejor. Para ese entonces mi esposa ya era ciudadana americana y tenía su propio automóvil. Lo cual, sin esperar, hizo la petición de su madre para que viniera a vivir con nosotros. Yo, por mi parte, me jubilo por salud y el Estado me paga un cheque, que es otra ayuda que nos permitió ahorrar dinero, incluso, para luego comprarnos una casa en plena pandemia del 2020. Todas estas experiencias han sido un nuevo comenzar para mí, que, cuando uno es soltero es más fácil porque se puede mover de un lado a otro y hacer cambios radicales, porque no carga nada que se lo impida, pero, al tener una familia, las cosas no son iguales, y deben de ser pensadas y analizadas mucho más cuidadosamente, especialmente, cuando se tiene hijos pequeños. Misión cumplida. En mi libro Cómo convertir dificultades en oportunidades, muestro una parte de esta historia, con las bases y consejos para construir un bienestar familiar, venciendo los obstáculos y aprovechando las oportunidades. Como dije antes, me tomó 40 años alcanzar la libertad financiera que disfruto hoy en día, no precisando de un gran capital para lograrlo. Puesto que libertad y abundancia son cosas diferentes. Se puede ser rico o clase media alta, pero esclavo del negocio o de los bienes que se tiene que administrar, y se puede ser libre sin un gran capital o siquiera tener dinero ahorrado. Pero sea cual sea su condición, necesita disfrutar lo que hace, con pasión, con humildad, perseverando hasta el final, venciendo las pruebas, levantándose, estar dispuesto a tomar riesgos, aprender de los errores y fracasos, no perder la visión, enfocarse y emprender o actuar. Si no das un paso de fe, nunca saldrás de donde estás. Si busca independencia económica y ser dueño de su vida y de su tiempo, no necesita esperar 40 años como yo, aunque tuve varios intentos y logré resultados temporales, aprendí de mis errores y fracasos, y sobre todo, a levantarme de nuevo para continuar o comenzar de nuevo. Comencé, me levanté y volví a empezar, varias veces en mi vida, sin pedir dinero prestado a nadie. Solo ayudé a mi esposa a construir su crédito para comprar la casa, y las deudas que tenemos se pagan sola, sin esfuerzo, porque en nuestra propiedad tenemos dos unidades que alquilamos por Airbnb, la cual nos paga todos los gastos y deudas. Los ahorros lo usamos para gastos y compras especiales, viajes y vacaciones. Y estamos esperando el momento apropiado para invertir en otra propiedad cuando la burbuja inmobiliaria estalle. Aunque, ya tengo en planes comprar otro RV o casa rodante para alquiler, pero tendré que buscar dónde plantarla y pagar renta de propiedad. Si de esa inversión solo voy a ganar 500 pesos al mes, son 500 pesos más que gano extra sin hacer otra cosa que cobrar el dinero cada mes, lo que representa 6.000 pesos más al año. A comparación de las otras dos unidades, incluyendo el otro RV que tengo en casa alquilado por Airbnb, es mucho menos, pero claro está, en mi propiedad no pago extra por tener un RV habitado. Cumplí mi misión en esta vida. Estoy dejando un patrimonio a mis hijos, que espero no lo pierdan, porque el futuro de ellos solo depende de ellos, si siguen mis consejos y duplican o replican lo enseñado y la manera que hemos vivido. A mi hijo de 12 años actualmente, y a quien no le gusta la escuela, le estoy enseñando sobre cómo generar dinero. Le compré 5 libros de Robert Kiyosaki, experto en finanzas y autor de varios libros del tema, para que él tome sus consejos y los aplique en la vida. Que siga mis pasos y tome su propio camino, porque no necesariamente va a hacer lo mismo que yo, pero que siga esa actitud de emprendedor que le estoy enseñando para que no dependa de otro, de empleos, de horarios por salarios, de full-time, overtime, part-time. Que se enfoque en lo que hace, saque bien sus cuentas y analice bien el tipo de negocio que hará, con quién lo hará, si es seguro, rentable y no requiere de un gran capital, el cual pueda perderlo y quedar endeudado como a muchos le ha pasado. Que aprenda todo lo que pueda y que lo disfrute haciéndolo, porque mientras más cosas uno sepa hacer, profesiones u oficios, menos dependerá de otros y otros dependerán de su servicio. Para la edad que tiene todavía no me lo llevo a trabajar conmigo, pero lo dejo solo que se defienda armando cosas que compramos, arreglando o mirando cómo hago algo. Yo le instruyo y le animo a invertir en Bitcoin, a vender o revender en eBay, en las cuentas que yo tengo, etc. Pero siempre esperando el momento que pueda hacerlo. Invertir en criptomonedas, moneda ficticia, o en la bolsa de valores es riesgoso, aunque sea rentable. Yo no he invertido en el mercado de valores, y no tengo nada en contra porque mucha gente ha tenido éxito en eso, pero siempre aconsejo hacerlo a través de un fondo mutuo, una inversión a largo plazo, para arriesgar menos o tener la seguridad que en un plazo de 10 años o más, se cosechará buen fruto de esa inversión. Y si le va añadiendo durante ese plazo o lapso de tiempo que pueda sacar su dinero, mucho mejor, porque podrá ganar $1,000,000 o más. En definitiva, el tiempo vuela y solo tenemos que mantenernos vivos, saludables y ser pacientes para recoger lo invertido con intereses. A mi hija de 14 años, quien está más enfocada en estudiar y hacer una carrera, quien es fan al deporte de voleibol y la pasa bien con sus amigos o solo quedarse en casa, pues no le hablo de inversiones, aunque los libros de Kiyosaki también le animo a leerlos. Si usted tiene hijos pequeños o jóvenes, o nietos, no dude en enseñarles de todo lo que pueda, finanzas, administración, política, ética y moral, etc., porque mientras más jóvenes sean, mejor asimilan las cosas y recordarán luego lo enseñado, puesto que, en algún momento de sus vidas, después que se den sus propios golpes, decidirán seguir sus instrucciones. Prepárelos para el futuro, y así ellos lo harán con sus nietos. Escrito está, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Otros libros que he escrito sobre finanzas y negocios. 1. El camino hacia la libertad financiera. 2. En busca de la libertad financiera. 3. Sé libre financieramente desde hoy. 4. Cómo convertir dificultades en oportunidades. 5. El dinero. No existe. 6. Mis finanzas. Fin. Libro creado por Bud Production en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. Teléfono 813-693-8879. Biografía y obra de Milko Baute.